Hace poco, Alexander Andreyevich Prohanov, redactor jefe del periódico ruso Zavtra, se entrevistó con un periodista del rotativo Komsomolskaya Pravda en relación con el éxito total de disparo experimental del cohete balístico estratégico Tierra-Tierra de alcance intermedio del tipo Pukuksong-2. Él dijo que este disparo de Corea dio fuerte impacto a todo el mundo y que hoy en día lo que temen Estados Unidos y los países pro-yanquis no es el cohete, sino la voluntad del pueblo coreano de vivir de manera independiente.